Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al episodio 117 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy... Supongo que ya se lo sabrán de memoria, pero cállate, que hoy voy a presentar yo, que vosotros habéis hecho de productores, nos habéis llenado el estudio de gente, así que los presentáis vosotros. El ruido que se oye de fondo no son balas, no nos están disparando, es que está lloviendo y nuestro estudio es muy sensible al tema de acuático. Es lo que tiene la cueva. Y es lo que tiene Alicante, que esa cosa no alcohólica que cae del cielo no la conocemos muy bien. No llueve nunca, menos cuando grabamos. Hola, Ethan, buenos días. Hola. Buenos días, mojado. Ethan se merece un gran aplauso porque hoy va a hacer un esfuerzo extra. He tenido una noche festivalera porque tiene una herida en la boca y tiene un esfuerzo especial para grabar. ¿Qué temas tenemos hoy? ¿A quién has traído tu invitado hoy? Yo a mi amigo Gustavo. Hola. Hola, Gustavo. Hola. Bienvenido a la Osera. Gracias. ¿Y qué temas tenemos hoy? Hoy tenemos Acero Puro, una película que a mí personalmente me ha gustado mucho. Si da tiempo. Eso. El capítulo de esta semana del Ministerio. Ahí lo has dicho bien, si da tiempo, que va a estar complicado. Y el otro tema, Mariluz, venga, que hoy has hecho después de 116 programas, por fin has hecho de productora. Me he lanzado, sí señor, pero es que este merecía la pena. Merecía la pena. Sí, lo vi pasar y dije, este no se me escapa. Pues tenemos, ya me lo he personalizado yo, aquí en el estudio a una parte... Porque no ha podido venir todo el mundo, pero sí ha venido una menos parte... Menos mal, porque ya no cabemos más. Estoy haciendo fotos y no cabe más gente en el estudio. De Desmond. Hola. Que... Hola. Buenos días. Buenas. Tenemos a Gerardo y a Toño. Hola. Y bueno, luego nos contarán pues cosas de su grupo de música. Desmond es un grupo de música, es importante decirlo. Y... Sí, sí. Sí, porque claro, digo Desmond... Ya que estamos, está bien. Es un detalle. Pero bueno, ahora luego entraremos en materia y nos contarán un montón de cosas interesantes. Pues Ethan, dilo tú. Música y empezamos. Pues escuchamos un tema. Ahora que lo presenten ellos. Bueno, pues como os comentábamos, este es un trocito de... Dan ganas de dejarla entera, ¿verdad? Sí, aquí nos falta la cámara. Como hemos dicho muchas veces, nos falta la cámara porque esto en la radio no nos vais a bailar ni nos vais a hacer el tonto, pero... Afortunadamente. Pero, pues eso, esto es un trocito de uno de los temas de Desmond. Sí. ¿Cómo se llama? Este es el primer single, se llama Marte Azul, de nuestro disco que en breve publicaremos, de Pandora y mis canciones en vela. Y bueno, pues es la canción de adelanto de ese trabajo que, pues eso, que tenemos muchas ganas de sacar y de mostrarlo. ¿Y en qué consiste ese trabajo? Porque sé que tiene historia, ¿no? Sí, bueno, es un proyecto horizontal, es un proyecto que no solo tiene que ver con música, porque los miembros del grupo Desmond, bueno, somos seis músicos de Alicante que realmente pues tenemos otras inquietudes artísticas y bueno, la cuestión es que se han mezclado en este proyecto diferentes artes, ¿no? Pasando de por la música, narrativa, fotografía, ilustraciones, y entonces hemos querido desarrollarlo todo en un mismo disco conceptual, en un proyecto pues eso, horizontal, que toca muchas disciplinas y que bueno, pues, que va todo entrelazado. Uh-huh. ¿Y qué podríamos decir más? amigo Toño. No, simplemente son siete canciones basadas en la teoría de un psicólogo americano, Zember, que localiza el amor en un triángulo, en las aristas y los vértices y en el centro del triángulo. Y trabajando en el estudio nos dimos cuenta que íbamos localizando las canciones en cada uno de las aristas o de los vértices. De forma natural. Y entonces pues decidimos darle un impulso y aparte de las siete canciones hacer... Sí, fue curioso porque realmente hace unos meses nuestra intención era grabar canciones, nos juntábamos en el estudio pues para calmar nuestro hambre, ¿no? De hacer música, de escribir inquietudes, canciones, sí, y realmente un día nos dimos cuenta, cayó en nuestras manos esa teoría de la teoría triangular del amor, en el que, pues como decía Toño, que hay siete tipos de amor diferentes. Y entonces nos dimos cuenta que las cinco canciones que tenemos grabadas entraban dentro de ese triángulo, se localizaban perfectamente, nos faltaban dos. Entonces, y esas fueron las difíciles, ¿no? Nos echamos la manta a la cabeza y dijimos, venga, vamos a grabar dos canciones más. Y bueno, y luego empezó, pues hay gente en el grupo que sabe de fotografía, de narrativa, y entonces hemos escrito un relato acompañando la historia, porque al final la historia cuenta la vivencia o la trayectoria de una relación sentimental, de una pareja, Desmond, el chico, se llama como el grupo. Protagonista. Y Pandora, él le llama a ella Pandora, que es también una canción del grupo y de este disco. Y pues cuenta la relación sentimental de Desmond y Pandora a través de esos siete tipos de amor. Y bueno, pues está todo reflejado en relatos, en canciones y en fotografías e ilustraciones. Entonces es un poco, pues eso. Uh-huh. Un pastiche. Sí. ¿Y cuándo se formó el grupo? El grupo se formó inicialmente hace ya... Es curiosa la pregunta, porque realmente el grupo estaba formado hace más tiempo del que pensábamos. Nosotros provenimos de otro grupo. La verdad es que nos hemos mezclado gente que hemos estado en otras formaciones antiguamente y bueno, al final hemos acabado aquí, pero hace un par de años, ¿no? Hace un par de años, más o menos, estando en otro grupo que no tenía, que era otro tipo diferente de música, otro estilo, este señor y yo, Toño y yo, teníamos otros temas que no encajaban en esa línea y entonces decidimos por nuestra cuenta empezar a trabajarlos sin ningún ánimo de grabar ni nada de esto, pero bueno, se fueron sumando al proyecto gente que fue aportando y pues, nos fue pareciendo interesante, como lo suficientemente interesante para nosotros para grabarlo, y luego ya con todo este lío de la teoría triangular y demás, pues al final nos hemos sumado seis músicos a este proyecto y que, bueno, que en breve nos veréis tocar en directo. Hemos ido recogiendo. Sí. Y... bueno, hemos escuchado ya un trocito, con lo cual yo creo que la gente que nos está escuchando ya se puede hacer una idea del estilo de música. Pero bueno, ¿cómo definiríais vosotros vuestro estilo de música? Si es que es definible, a lo mejor no lo es, ¿eh? Digo, es difícil. Dice, esta es la pregunta del millón, sí, y de ahí más pillado. Encasillar a un grupo en un estilo de música es complicado, y más con la diferencia, ¿no?, que tenemos de estilos, ¿no?, de lo mismo que formamos el grupo y entre nosotros mismos en nuestra trayectoria. Pero realmente se podría encasillar o clasificar en un tipo de pop rock poco personal. Otros dirían alternativo. Independiente, no lo sé. Pero bueno, Independiente sin duda. Sin duda. Porque, el tema mayor ya no. Sí. Bueno, pues sí, yo diría que estamos dentro del pop y del rock. No, no hacemos nada así diferente. No. Son canciones, las canciones... Nos gusta decirnos como hacedores de canciones. Cancionistas. Bueno, a mí es que, aparte, todo el tema de la psicología, la gente que nos escucha lo sabe, a mí el tema de la psicología y todo eso, aparte de la música y las artes en general, ¿no? Siempre nos han llamado mucho la atención, somos muy... Nosotros odiamos profundamente a toda esta gente que tiene talento, no como nosotros. Bueno, pero nos sirven para llenar programas y difundir y conocer otras cosas de otra gente, o sea que eso está muy bien. Ya me he ido, yo no sé por qué estaba diciendo todo eso, pues eso sí que a mí me habéis ganado ya de base, pues con bueno, todo el tema de trasfondo, de decir, ya no solo es arte, ya no solo es esa capacidad que es admirable, sino esa parte psicológica, esa relación de la música con los diferentes tipos de amor, esta ¿no? Esas triangulaciones que comentabais y demás, a mí todo eso ya me encanta. Y al hilo de este primer disco que estabais comentando, existe un crowdfunding, sí, en Berkami. Sí, vale. Sí, no lo hemos comentado, pero bueno, nos estamos apoyando en una plataforma de crowdfunding para bueno, sufragar, editar los gastos, sobre todo de publicación. El grupo ha corrido, hemos corrido con todos los gastos de grabación. De grabación, de composición de todos los temas, etcétera. Lo que pasa es que ahora necesitamos ayuda para poder publicarlo, para poder editarlo. Y entonces existen plataformas en internet de crowdfunding para poder que la gente aporte determinadas cantidades y por ello reciban una recompensa. Que va desde la descarga digital de los temas a tener un disco físico, el libro, chapas, etcétera, ¿no? la litografía de las uh-huh. ilustraciones, en fin, es una forma de poder, digamos, los músicos hoy en día, con la venta, lamentablemente la venta de música no pasa por su mejor momento, diríamos incluso que podía estar casi muerta, salvo algún friki todavía compramos discos, pero sí que es cierto que para poder ayudarnos a sufragar esos gastos necesitamos el apoyo de la gente, y bueno, está funcionando bien. Hay uh-huh. una página, ya podéis, lo puedo decir, ¿no? Sí, por supuesto. Era luego la siguiente pregunta era... El enlace es bit.ly.com/apoyardesmond. Vale. De todas maneras pondremos tanto en el iVoox como en nuestra página como en el Facebook, pondremos el enlace. Sí. No hace falta que paréis el programa para apuntar la dirección, que luego lo pondremos en todas partes. Que no se nos olvide, recuérdame el enlace porque a mí se me va la pinza. Luego mucho. Alguien nos dirá, oye, ¿no habéis dicho que ibais a poner el ponerlo. Enlace? Uh-huh. Y si no me equivoco, en este proyecto de crowdfunding todavía hay tiempo de participar. Sí. O sea, ahí... sí, todavía quedan 27 días, 26. Creo. No, hasta la verdad es que hemos recaudado 2/3 partes en los 10 primeros días, con lo cual la cosa, estamos tranquilos de que va a salir. También hemos ajustado mucho, porque esto lo estamos haciendo porque nos gusta, y realmente lo que el dinero que hemos puesto como para poder conseguir la edición es el que realmente nos va a costar. No vamos a sacar nada de ahí, nada más que poder editar un libro, que hoy en día es caro, poder editar un CD, que hoy en día es caro, y poder revelar las fotografías para hacer la exposición, porque va a haber también, esto va acompañado en la presentación de una serie de exposiciones fotográficas en distintos locales de Alicante, con las fotografías que hay en el libro y con alguna otra que se colará. Entonces, para poder sufragar todos esos gastos necesitamos ese dinero, pero vamos, la verdad es que va... Sí, estamos sorprendidos de cómo funciona. Va bastante bien. Cómo ha funcionado. No teníamos muchas esperanzas. No, hombre, no. Sí, realmente hasta que no te metes un poco, claro, no sabes... No sabes realmente cómo va a funcionar. Sí. Es la primera vez que, pues eso, que utilizamos este tipo de iniciativa para apoyarnos y demás, que estamos sorprendidos porque, como bien decía Toño, hemos recogido ya las 2/3 partes. Ahora a ver si le damos un empujoncito ya y... Uf, que se agradece. Y con eso ya cerramos todo y ya empezamos con las recompensas. Las recompensas es que las damos con todo el cariño. Sí, al final que se difunda también y que la gente os conozca, ¿no? Eso... Realmente cualquier artista, aparte de ganar dinero, lo que quiere es el feedback, de saber lo que está haciendo, que produce la gente. Si no, no lo mostraría. Entonces, lo principal que te mueve a la hora de mostrar algo es saber la reacción de la gente. Uh-huh. Y en ese crowdfunding, algo que también me ha gustado mucho es ahí hasta ofrecéis recompensa por componer una canción, sí, a alguien, si alguien, sí, se anima y dice, sí, oye, pues mira, el Día de los Enamorados ya ha pasado, pero oye, sí, cualquier cumpleaños interesante. Un momento de locura, ¿no? Yo creo que es una recompensa bonita. Si alguien quiere regalarle a alguien una canción original compuesta, pues está muy bien, por un grupo, además, sí, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Claro, no. O sea, a mí me era un reto. Me ha parecido interesante eso, y más sobre todo porque es un reto. Ya no solo es decir, bueno, lo que yo ya tengo, claro, compuesto y demás es lo que estoy ofreciendo, sino es un riesgo, digamos, de decir, claro, sí, alguien que va a venir con su idea y con su, sí, no sé, lo que piensa que puede haber en una canción y que... vosotros la compongáis sobre esa idea, ¿no? Que ya no es una idea vuestra, sino es una idea de otro sobre la que trabajar, con lo cual... Es, Es un reto. Esos son locuras que se hacen un momento de decir, sí, no hay narices a ponerlo. Sí que era subo. Sí que era subo. Nos parecía, no sé, original, sí. y chulo, ¿no? El hecho de poder, cómo va todo relacionado. El trabajo va centrado, el eje es el amor, y al final, pues eso, es una canción de amor, posible canción de amor que puedas componer a tu Desmond o a tu Pandora. Entonces, uh-huh, nos parecía bonito, claro, la idea. Sí, yo creo que es lo que mueve el mundo. Somos, así que... de todas formas, de no pensar y de arriesgar, y de cuando ya nos hemos metido, decir, ahora, ahora que. Ahora que. Pero sí. A ver qué sale. Pues a mí, por lo menos, de las cosas que no quería que se pasaran también es saber dónde os pueden encontrar, aparte de esa página que hemos comentado, de lo que es el propio crowdfunding. Nuestra web, somosdesmond.com, ahí está toda la información del grupo, del proyecto, y bueno, todos los espacios sociales en los que estamos presentes. Pero bueno, fundamentalmente encontrar información de lo que es actualmente el proyecto, y bueno, de los próximos conciertos, que bueno, no lo hemos dicho, pero el concierto presentación del disco será en mayo en el Soda Bar, el 13 de mayo en el Soda Bar en Alicante, al ladito del Teatro Principal. Vale, entonces esperamos a todos allí. Apúntalo en la agenda. Apuntamos en la agenda. No podéis faltar. Pues hecho, pues no sé... Si Ethan, ¿tienes quedado, alguna duda? Se nos ha quedado. No. Bueno, Ethan escuchó la canción cuando estuvimos hablando de vosotros. Iba a decir, ¿y ahora, y qué te pareció la canción? ¿Te gustó el estilo, por lo menos? Sí, fue bonita la canción. Uh-huh. Pues nos alegra de que te haya gustado. Pues seguiremos. Nosotros, sí. Nos faltan las otras seis, pero bueno, sí, tendremos un poco de paciencia. Pues podemos cantar algunas si queréis. Claro, faltaría más. Ese es el no tenemos cámara, repetimos de nuevo. Esa es la novedad. Tenemos música en directo, señoras. Exacto, y señores. Sí. Este es el remate. Así que nos callamos y escuchamos. Vale. Esta canción es Pandora. A sus pies, mi intención era importunarla, hacerle ver que puede ser el arma más mortal que el hombre haya conocido jamás. Si quieres ser mi caja de Pandora y sacar de mí ese mal, muéstrame su poder, muéstremelo ya. Muéstremelo. Solo haga enseñarme a cargarla y disparar. Si ya está hecho, mejor no arrepentirse si ya su genialidad. Dejemos que los demás pueblen este planeta mientras paseamos. Solo a enseñarme a cargar la lo sabemos, nos encontrará una y otra vez. Lee ahora entre líneas y advertirá las secuelas de esa onda expansiva de la que es capaz. Al cargarla y disparar a sus pies, mi intención que siempre fue el arma más mortal que este hombre pudo conocer nunca jamás. Gracias. ¡Qué emoción! Es la primera vez que me veo. Sí, la cosica. Los ojos vidriosillos. Pues muchísimas gracias por este. Gracias a vosotros. Este regalo. Este regalo, sí. Subidón. Ahora, ¿cómo seguimos con el programa? Ya, o sea... Ahora, ¿cómo vamos a hablar de una película de acero puro, por Dios? Bueno, pues eso. Bueno, de todas maneras, luego nos despediremos de ellos. Mm-hmm. Al final, apropiadamente, pero muchas gracias, claro, por... Gracias a vosotros por darnos voz y bueno, por difundir nuestro proyecto. Uh-huh. Muy agradecidos. Pues pasamos los a... Seguimos oyendo de fondo y pasamos a la película. Hecho. Ethan, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Sí, puedo hablar. ¿Sí? ¿Tienes bien la boca? Pues nada, cuéntanos, ¿de qué hablamos ahora? De una película llamada Acero Puro, que es del 2011. Nos hemos venido ya cerquita. O sea, sí, ya nos hemos dejado... Mentira. O sea, que ¿esto quiere decir que tenemos que controlar lo de los spoilers o ya con cinco años ya está, la ha visto todo el mundo? Tampoco hace falta que contemos el final, pero vale. Cuando hagamos las comparativas va a ser fácil llegar a la conclusión de cómo acaba. Tampoco es que la película tenga muchas sorpresas. No, sí, la verdad es que no tiene mucho... ¿Título original? Real Steel. ¿Y quién la ha dirigido? Sean Levy, que dirige Noche en el Museo, y Los Becarios. Las tres de Noche del Museo, que son, sobre todo la primera, pues visibles, y Los Becarios, que es directamente para matar a alguien que se haya metido a hacer esa película, por Dios. Hay gente que le gusta, ¿eh? ¿Los Becarios? Sí. Nosotros no somos. Hombre, ¿ves el mundo? No, si no me equivoco, digo. Google. El mundo Google. Sí, sí. Que esa la vimos porque no un... tú querías ver el mundo Google. Sí, es que a mí. Es que en el fondo. Tú querías trabajar ahí. Me tira, sí. Esa... Es lo que querías. Yo quería tirarme por ese tobogán. Digo, no sé si trabajar, ¿no? Y meterme en esas cabinas y en esos descansos. Yo qué sé. Hay puestos de café cada 8 metros, creo. Bueno, pues. Volvemos. Salimos del mundo Google y volvemos a cero puro. ¿Te animas con el argumento, Mariluz? ¿Ethan? Ah, yo creía que iba a ser Ethan. Bueno, sí, que tú has hablado mucho hoy. Ya he hablado de lo que me interesaba, la ya. Os lo dejo a vosotros. Ethan, dale. Pues es una película que empieza con un hombre bastante chulito que compra robots y lucha con ellos para ganar dinero, y si pierde, comprarse otro robot. O... Sí, la película está ambientada en un futuro cercano. ¿Cercano? 2020. Mm. En el que, bueno, eso, los... En el que en este año se libran las primeras batallas de robots. Sí, en el 2016, nos dice el argumento. Vaya por Dios. Ya lo hemos pillado, ha sido... Ya tarde. Lo hemos pillado rápido. Es un mundo donde el boxeo de humanos ha desaparecido y todo tipo de luchas de humanos y han sido sustituidas por luchas de robot. No gigantes sería mucho decir, sino grandes solamente. Sí, más grandes, digamos, que los humanos. Sí, digamos, tendrán unos 3 metros de alto, más o menos. El caso es que tenemos a este personaje que se va endeudando cada vez más, ¿no? Sí. Y le timan en un momento y pierde un combate contra un toro y su último robot. Y de repente aparece que puede recuperar la custodia de su hijo o dársela a su hermana. A la hermana de la madre. Pues a la hermana de la madre. Y él no tiene ningún interés en quedarse con la custodia del hijo. Y entonces él le pide al novio, al cuñado, que le pague 50.000 en el momento, $50,000 en el momento y otros $50,000 en agosto cuando ellos vuelvan de un viaje al que se van a ir. Sí, porque esa, la hermana de la madre que ha fallecido, tiene un novio y son muy ricos y entonces le pueden dar una vida al muchacho muy buena y no la vida que le puede dar, aunque sea el padre biológico, pues este personaje que es muy dejado y que solo se preocupa de, bueno, tiene muchísimas deudas y solo se preocupa de las batallas estas, de las batallas del boxeo con robots. Y no sé si... Tenemos una chica, el interés romántico. Sí, interés romántico. Que tiene un antiguo gimnasio que ahora es un poco de mecánica de estos robots gigantes. Sí, porque esta, iba a decir, esta persona, que al final es Hugh Jackman, estoy aquí el personaje y no sé cómo salir del jardín. Pues llamándolo por su nombre, estaría bien. Charlie. ¿Vale? Charlie. Era boxeador. Humano. Sus orígenes, humano. Y por eso también ha sabido, aunque no es que le vaya muy bien, pero bueno, ha sabido... Sí, se ha dedicado a llevar eso. A los robots boxeadores, porque él sabía. Entonces, se quiere quedar con él hasta que vuelvan de Italia sus amigos, sus cuñados. Y ahí empieza a estrechar relación padre-hijo, porque prácticamente no se conocen. No se conocen. Se compra el padre a Noisy Boy, y que es un súper... Un antiguo campeón. ¿Robot? Un antiguo campeón robótico. Y pues se va ahí a una super batalla muy fuerte. Va de chulo en plan, este gana a todo el mundo y pierde... Fracasa estrepitosamente. Y de hecho le destrozan al robot, ¿no? Y se queda también sin ese. Y el niño, en un desguace... Se encuentra un robot que le ha salvado la vida se ha quedado enganchado en su mano, salvándole de una caída de muerte segura. Y a partir de ahí pues tenemos tres personajes prácticamente, porque la chica aparece y desaparece del argumento según conviene. Ah, entonces los tres personajes son el niño, el padre y el robot. El robot, aunque no es número 5, no coge personalidad propia, pero sí que hay veces que da la impresión... Sí, lo humanizan un poco. Hay veces que da la impresión de que mira. Pues yo creo que hasta ahí podemos dejar el argumento. ¿Te parece, Izan? Sí, ya... Si habéis visto la película, podéis intervenir, ¿no? No, Gustavo sí que la ha visto, ¿verdad? Sí, Gustavo. Yo vi Los Becarios, pero... ¿Y te gustó El Mundo Google? Tengo que decir que sí. Nosotros somos muy criticones. Pero nos encanta. Cualquier película que salga Wilson me gusta. Me da lo mismo. ¿Ves? Por eso no nos escucha tampoco. Tenemos opiniones encontradas. Hay que crear debate. ¿Es el debate? Claro. ¿Es el debate? A pues otro día traemos Los Becarios y que vengan. Y que vengan otra vez. Que nos canten otra vez. Bueno, seguimos con Charlie y sus desventuras robóticas. Sí, podemos ver el reparto. Vale. ¿No? Hugh Jackman es Charlie Kenton. A mí es que me encanta Hugh Jackman. Sí, ya. O sea, por su gran capacidad interpretativa. Capacidad concreta interpretativa. En Margen Sin se salió. Sí. Pues bueno, a ver, Hugh Jackman tiene, aparte de sus virtudes obvias, las que lucía en la última de X-Men, en esa escena tan absurda que tanto gustaba a las damas. Al principio, realmente tiene una virtud y es que el tío le pone muchas ganas, aunque haga una película tan aparentemente tonta como esta. O sea, la verdad es que parece que lo viva y que esté interpretando su mejor película, y eso se agradece. En una película que parece así menos, en esta se nota. Sí, porque aunque fue eso de cine y demás, pero sí. Es muy simple, o sea, no... Sí, es una película... Aunque sí que es cierto que todo el tema de los robots y todo eso está... Que sí, está eso currado, ahora, o sea, ahora que... hablamos del tema de efectos y demás. Uh-huh. ¿Y Gustavo, estabas asintiendo? ¿Querías comentar algo de Hugh Jackman? No. ¿Izan, tú quieres comentar algo? No. Pues pasamos al siguiente. Que es Dakota Goyo como Max Kenton, que es su hijo. Qué manía tienen los americanos de poner Dakota a niños y niñas, sí. Y te vuelven loco. Es un niño muy estándar, muy habitual de película. No es asesinable del todo. No, yo No sé, quiero decir... Bueno, ahora luego entraremos en las opiniones. Sí, no, pero estamos ahora con el muchacho. No es Ramona de... ¿No? ¿Cómo era? No es Ramona ni... Del Fuller House, pero... A ti sí que te... Hombre, lo mismo... Al final vosotros también lo visteis en versión original. Sí. Eso siempre ayuda a los... No, lo vimos en versión original. ¿Pero la película o Fuller House? No, la película. Ah, no, la película no. ¿Y en el doblaje está bien? Yo es que la vi en versión original. A nosotros no nos aparecía en versión original. Vale, bueno, vale. Pero no pues nos chirrió. ¿A ti te molestó? O sea, no. Notas, pues nada, no, el niño, la no, voz es, de el niño no es insoportable. No es un niño malcriado, tontorrón. No. ¿Más? La chica. Evangeline Lilly es Bailey Tollet. Porque, como comentamos, está en la película de los superhéroes. Sí. De hecho, de los superhéroes Marvel, porque tenemos a Lobezno, a la avispa, que es Evangeline Lilly. Y ahora y tenemos también al siguiente. Bueno, aquí la verdad es que la chica es sale estándar, poco, es, y aparte nada, es por estar. O sea, sí. No... Podía haberlo hecho cualquier otra. No se hubiera notado diferencia. Y tenemos al... ¿es el que va ahora? No sé. Sí, el que va ahora. ¿El que va ahora, Ethan? Es Anthony Mackie, que es Finn. No, este es el halcón. El halcón. O sea, este es el halcón, no es Finn, es el halcón. Ah, vale, digo... No me líes. Sí, pero sí que es. Que sí, que no, sí. No me líes todavía. Una broma, un chiste, un una chanza o una gracia. Venga, va, seguimos. Que bueno, tiene un personaje... Lo he puesto en el reparto porque me porque ha hecho gracia es de halcón, que es el halcón. Pero... pero... Eso... La verdad es que es un personaje que normalmente podía haber sido el típico personaje antipático y aquí es como... Le coges cariño porque no hacen... La verdad es que el chico no... Se porta bien, es un corredor de apuestas y tal, pero normalmente es un personaje que siempre lo ponen antipático y en este caso pues no. No, de hecho, o sea, está bastante bien medido en su papel. Al final, él es un corredor de apuestas, punto, no es un ángel de la guarda. No, o sea, pero tampoco tiene por qué ser un villano. Claro, hace lo posible por ayudar, pero siempre que a él tampoco le afecte, porque al final tiene que ganar dinero, entonces, claro. Bueno. Bien, aceptable. Aquí, sí. Aquí quizás se nos ha olvidado el reparto porque los que vienen ahora son un poco... Los padres, ¿no? Sí, y bueno, el primero que viene ahora es el vaquero, el antipático. Ah, es verdad. Pero yo es que creo que tampoco merece la pena. No podemos dejarlo aquí. Sí, lo único que no he puesto... ahí está, estoy mirando equipo de investigación. De investigación está en estos momentos. No, porque no hemos puesto los únicos villanos que tampoco salen mucho. Que son supongo que será el japonés, que es que no está en los repartos. Ah, vale, claro, los villanos, está la jefa de los malos, la dueña del campeón del mundo, que es Farrah Lenkova, que es una modelo, que el personaje es Olga, el personaje es Farrah Lenkova y la actriz es Olga Fonda, que la conocen como modelo, porque realmente... Y luego, la verdad es que aquí en la IMDb debe estar muy abajo el personaje del creador. Creador japonés. Ah, no, está aquí, Tak Mashido, que es Carl June, que tampoco es nada conocido. Que hacen... Se pasan toda la película poniendo caras de malo. O sea, como no tienen... No y tienen rompiendo diálogo, cristales. Ponen caras de malo. Y ahora sí que, opiniones... ¿Opiniones, chicos? A mí fue una de las películas que más me ha gustado. Ah, sí, me alegro mucho, porque quiere decir que los 80 siguen vivos. Que a pesar de todo... Los 80, porque esta película es básicamente una mezcla entre Rocky y Over the Top, Joel Halcón. Es mezclar las dos y meterle robots. Ahora, sigue, Ethan, sigue con tu opinión. Es que es ¿qué te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado tanto? Porque, no sé, es un tipo de película bastante interesante y divertida. El tema de los robots... Sí. Te ha llamado la atención. Los combates y demás. Gustavo, cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti la película? Pues a mí también me ha gustado bastante. Porque mezcla varios tipos de películas, en plan de lucha, robots, el asunto de la familia... Que tiene que quedarse con el hijo y todo eso. ¿Y a Mariluz qué le ha parecido a Cero Puro? A Cero Puro. Que tú y yo la vimos en el cine. Sí, es cierto. De eso me acuerdo. No me acordaba de la película. ¿Y te acuerdas pero... de qué cine? No, sí, hombre. Eso sería mentir. O sea, la esperanza. Que nos exacto, haya conocido. Exacto, lo vimos aquí en San Vicente. No, vamos a ver. Yo no me acuerdo, pero es típico que tú digas una película, pues al cine a la esperanza. Hombre, si se puede. O a la esperanza o al panoramis, vamos siempre. Vamos a lo económico. Es que no hay presupuesto. Todavía no nos pagan las películas. ¿Eh? No. No. Pues para ser de... Aunque sea de trasfondo de boxeo, a mí todo sí, el mundo sabe pero que... Pero como son robots. Exacto, que la violencia, de hecho, no lo hubiéramos traído a la Osera si sí, hubiese sido, obviamente, boxeo de verdad. Primero, porque no lo hubiera visto yo, sí. Y segundo, porque no es familiar. No me llevaste a ver Creed. Efectivamente. Tuve que buscarme a alguien que me acompañara. Ahí estamos. Pues no, violencia cero aquí. Sin embargo, estos son robots, con lo cual pues deshumanizas completamente y al final es lucha de robots, pues igual que hemos visto. Eres una especie. ¿Ves? Por eso luego se revelan las máquinas y llega Terminator. Si nos tratamos así, no podemos tratar así a los robots. Pobrecitos. Bueno, pues eso. Más allá del argumento básico y del tema del que se trata, sí que es cierto que lo que no me gustó de la película es... tampoco creo que se esperara, pero los personajes van y vienen, es decir, no están definidos. El niño y el padre, sobre todo, que son los que más aparecen, y el robot, pero el robot sí que sigue en su línea, ese no cambia. Es poco expresivo. Sí, pero se le coge cariño. Se le coge cariño. Se le coge cariño. Pues parece que empiezan en una línea, de repente cambian completamente y el que era súper sensato de repente es... o sea, cambian los papeles, digamos, ¿no? El que era súper sensato de repente sin ton ni son se vuelve súper loco y el que era súper loco se vuelve súper sensato. Entonces, cierto es que con la relación de amor y de... que es que va surgiendo entre amor paterno-filial, que va surgiendo entre ellos... ahora que estábamos hablando en un programa de amores varios y demás, puede excusar, digamos, un poco el que los caracteres puedan cambiar un poco, pero no tan de repente. No sé, no me gustó cómo trataron a los personajes y cómo te los presentan de repente uno muy sensato y el otro muy loco y al minuto siguiente desaparece todo eso y no sé. Creo que ahí se... No le dieron, le faltaría darle una vueltecita más a esos dos personajes de la historia para que, no sé, me hubiese convencido, creo. Esa es la única si pega que tengo. Por lo demás, creo que en ese momento me puse demasiado trascendente porque la película tampoco daba para eso. Entonces, esto no es una cuestión de tiempo y no sé por qué me dio ese punto trascendente. Pero bueno, no, como me ha dado y estoy en el programa, pues lo cuento. Estás profundizando en los caracteres de los personajes. Quizás no has elegido la película adecuada para empezar a hacerlo. No pero... sé, pero yo qué sé, me ha dado. Y cuando me da, no me puedo callar. No te calles, que para eso es tu programa. Eso. Mi programa favorito. Pues eso, te olvidas de todo esto porque es acero puro y no hay que ponerse trascendente. Y pues una película entretenida, una película con efectos que cumplen, bueno, más que de sobra. De hecho, te olvidas, o sea, parecen, ya no sé si hay había algo de mecanismo, si es todo digital o qué es, pero no he visto que chirríe por ningún lado. Creo que eso es la primera virtud de la película. Es que en todo momento te crees que el robot está ahí. Y eso es algo que incluso los Vengadores, con la masa, con Hulk, tienes que hacer un pequeño esfuerzo para creerte que está ahí. Aquí los robots están ahí. Yo no sé eso, no sé cuánto de efecto físico, cuánto de efecto digital. Supongo que habrá una mezcla de todo. Sí es verdad que hay algún robot que canta más. Que a mí el único que me cantó así un poquito fue el del zoo. En la pelea del zoo. El robot malo del zoo, por decirlo así, me chirriaba un poquito, pero realmente los efectos son brutales, son magníficos, porque además no están la película no está al servicio de los efectos de robots, sino que los efectos están puestos al servicio de contar la historia de la película. No estoy tan de acuerdo contigo con el tema de los caracteres, creo que está suficiente. No es una película de profundidad, pero... Es que yo me he puesto muy trascendente. Creo que es siendo una historia de cómic típica, pues esto podría ser una novela gráfica. Sí que el desarrollo, claro, no es lo mismo, digamos, arriesgarlo todo cuando estás arriesgando solo lo tuyo, que cuando es un niño, que aunque no lo conozcas, no deja de ser tu hijo. Y entonces, cuando tienes un hijo, es cuando te vuelves prudente. Y el niño que gana una vez, pues se vuelve loco, por supuesto, como para no volverse loco, después de todo lo que le pasa. Al final, cuando tiene 11 años, ¿tú te hubieses vuelto loco, Izan? con un robo gigante. Y ganas posiblemente. En el escenario, en el ring, con 200.000 personas aplaudiéndote. Vamos, es que con 11 años y con 40 te tienes que volver muy loco. Entonces sí que me lo creí. La película es súper simple, pero no lo digo desde el punto de vista crítico, sino como una virtud. Creo que ha hecho de esa simpleza, de unos argumentos muy manidos, vistos tres veces. Ya digo, es una copia descarada de Joel Halcón, la película de Stallone de Los Pulsos, y de Rocky, la película de Stallone del boxeo. O sea, está claro que los guionistas han visto muchas veces esas dos películas, porque hay escenas que son casi calcadas. Pero funciona muy bien porque los actores están muy correctos, porque los efectos funcionan y porque la historia, pues van pasando cosas que cuando has visto mil películas te las esperas, pero cuando no, pues te lo pasas bien, como les ha pasado a Izan y a Gustavo, que no te esperas lo que pasa y entonces lo disfrutas doble. Y Gustavo e Izan, ¿habéis, o sea, notasteis en algún momento que la película os aburriera en algún punto, que bajara el ritmo, o en todo momento estabais ahí metidos en la película y era... Pues al principio, es que la canción es muy larga al principio, me parece, sí. A mí. Ah, sí. Porque está media hora ahí conduciendo el camión y solo se le ve pasando por una carretera recta larguísima. Sí, los títulos de crédito iniciales. Sí, al principio es demasiado, o sea, largo. Y a partir de ahí ya empezaba y ya ahí todo ya bien. No recuerdo ningún punto que me aburriera. No. ¿Y tú, Izan? Yo tampoco, es... El principio es que es demasiado largo. No sé cómo una carretera puede ser tan recta. Es que en Estados Unidos hay carreteras muy largas y muy rectas. Pues yo creo que le damos estrellitas y ya está. Ositos, sí. Casi mejor. Casi mejor, sí. Para eso estamos en los ser. Es que yo es que estoy todavía en el en directo. Estoy, estás viendo estrellas. Sí, estoy celebrándolo estás todavía. Estás en el cielo. Pues no sé, pues empieza tú. ¿Empiezo yo? Pues venga, empieza. Pues yo me parece una película muy correcta, todo está muy bien hecho, así que un bien, un 6. 6.5. Venga, va. 7.5. No, 6.5 me parece eso, que es lo que merece. Pues me voy a unir a ese 6.5. Iba a darle un 7, pero con ese disgustillo que me han dado los personajes, lo dejo en un 6.5. A ver, yo le doy un 6.5 porque para mí es una historia que ya he visto muchas veces. Si la viera con 15 años, no, ni siquiera conoce, con 15 años seguramente le pondría mucha más nota. Uh-huh. Porque no habría visto todo lo que ya he visto antes. Que igual es lo que van a hacer Izan y Gustavo. Supongo, no sé. Ahora... Yo le doy un 10. Vale. Muy bien. Madre mía. No, hombre, ha dicho que es una de las películas que más le ha gustado. No, me no. Parece. Pues muy... un 10. ¿Y Gustavo? Pues... Es que como es la primera vez que vengo, no sé eso cómo va de tú la de 1 a 10. Tú de 1 a 10. Las que has visto. Pues le puedo dar un 9 o un 8.5 por ahí. Muy uh-huh. bien. Muy bien. Pues 9 ositos por parte de Gustavo. 8.5. Lo dejamos 9, ahí 9, en duda. 9. 9. Pues 9 ositos. Pues llevamos 43 minutos, hacemos un comentario rápido. Bueno, no, tenemos opiniones, espérate, que nos han dejado encima para... ¡Que alguien nos ha que hablado! Alguien nos habla. David Esclapés. Izan, ¿tienes el guión por ahí? Sí. ¿Qué dice David Esclapés? Que fue una película entretenida, sin más, para él. ¿Recordamos a qué película se parece... protagonizada por el que no siente las piernas? Eso es un chiste que a ti te quedaba muy lejano, pero es de lo que hablábamos de Stallone, Rocky. De Rocky. Efectivamente, Rocky, pero no solo Rocky, Rocky y Over the Top y Joel Halcón. ¿Y ¿Es José, que tampoco sentía las piernas? Es el mismo actor. Ah, no, bueno. Cuando no siente las piernas es en Rambo. En Rambo, ¿verdad? Y tampoco lo dice, es como lo de es la leyenda urbana. Es como lo de Casablanca, es una frase que nunca se pronuncia en la película, en realidad. Igual que el Luke, yo soy tu padre. Igual que el Luke, yo soy tu padre, correcto. Las frases más famosas del cine nunca se pronunciaron. Curioso. Y hay otro comentario más cortito y más expresivo. De José Viruete, que Acero Puro mola muchísimo. Sí, Viru tiene opiniones muy, muy concretas, muy claras y gustos muy ochenteros. Está levantando. Yo estoy levantando un dedo. No me veis, pero levanto un dedo. Porque levantas un dedo y te callas, vamos mal, ¿eh? No, pero para que tú me vieras y me dieras paso. Como pero bueno, si, aquí si que te hiciera falta, todo. Como si te hiciera falta que yo te bueno, diera paso. Es que tenemos un comentario más en iVoox. Pues, dale. Que es de... Y que lo pronuncie Izan. Que lo pronuncias muy bien. Mosashirska. Ahí está, es que le gusta a Rafa. Como pronunciamos justo, nos está diciendo que... que el último programa que subimos la ha entretenido mucho, sobre todo cuando pronunciábamos su nick, pues ahí está, para ti. ¿Otra vez? Otra vez. Y las veces que haga falta. In life. Que en el en cuestiones del Ministerio del Tiempo no está al día todavía, así que no puede opinar, pero sí opina sobre el zorro. Que le gusta la interpretación que hay. La de Antonio Banderas le ha encantado mucho, pero sobre todo la del doble. Y sí, pone ahí una sonrisita. Porque claro, fue lo que comentamos, que claro, la mitad de la película... El 90%... más de la mitad de la película no la hacen los dos actores protagonistas. Claro, hay un doble subido a caballo, dando vueltas varios, por ahí, varios, tirándose por el barranco o... Etcétera. Eran escaleras, vale, era un barranco. Y lo que sí que nos sugiere, y tomaremos en cuenta su sugerencia, faltaría sí, más, es que cuando hablemos de Gravity Falls, que no lo hagamos programa a programa porque eso se va a hacer eterno. Como sí, no, capítulo a capítulo no, porque además los capítulos de Gravity Falls, si yo todavía sigo dándole vueltas a cómo hacerlo, porque cada vez que veo un capítulo digo, me gustaría hablar de este capítulo, pero y luego ves el siguiente y dices, me gustaría hablar de este capítulo, y van a más, y chistes y referencias... No sé cómo lo voy a hacer todavía. Bueno, pues eso, que hablemos de en general y así la gente lo conoce y de algún episodio así, pero que no hagamos un monográfico porque se va a hacer eterno. Así que ahí hombre, lo en la osera, un monográfico, no sé cómo lo vamos a hacer, pero a Gravity Falls tenemos que hacer algo. Algo haremos. A ver si en algún directo o algo así podíamos hacer algún especial. Algo de Gravity no sé, Falls. Ya bueno, veremos. Algo se nos ocurrirá. Apuntamos, Musashirska. Como el nos da tiempo, lo hacemos un poquito de prisita, ¿sí? El Ministerio del Tiempo. A ver, un poquito de música para cortar. Bueno, pues tenemos el episodio 13. ¿Cuál corresponde a la quinta temporada? ¿Este lo veis? ¿Seguís el Ministerio del Tiempo? Segunda temporada, no te... Segunda temporada no, me quedé ¿no? en la primera. Segunda temporada todavía no la hemos hecho. Entonces, no vamos a hacer spoilers. No vamos a hacer spoilers porque sabemos que hay muchos oyentes que tardan. Nosotros recomendamos fervientemente ver esta serie. Así un poco... No es de la quinta temporada, es de la segunda, el quinto capítulo. Gracias. Dicen, menos mal que estás siempre atento para corregirme. Así por encima, Mariluz, ¿de qué va este capítulo? Por encima, rápido. Llega un virus y están todos ahí... Se ponen todos muy malitos. Se ponen malitos. Bien. Ya está. Resumen. Vale. Por concretar un poco menos, digamos que el ministerio se ve infectado por una cepa de la gripe española de principios del siglo XX. Famoso virus de principios, ¿no? De mediados del siglo XX. Fue justo después de la Guerra Mundial, de la primera, si no me equivoco. Y explican por qué se llamó gripe española. Tenemos un capítulo que no se desarrolla en otro tiempo, se desarrolla todo en el presente y se desarrolla prácticamente el 95% dentro del ministerio. Es un capítulo que tiene una directora que se llama... Abigail Schaff. Abigail me suena a alguna película de superhéroes. Puede ser, no caigo ahora. Tenemos un actor destacado, digamos de actor un poco invitado, como nuevo, que sería... Luis Torrijo, que es el doctor Vargas. En internet, justo antes del estreno, se habló mucho de otro personaje que sale, pero luego a la hora de la verdad no tiene apenas importancia, que es el de María Pita. La gallega. Sí, no, pero sale... Nada, sale poco, es solamente un recurso para una cosa que pasa. Uh-huh. Ethan, ¿qué te pareció este capítulo? Que fue muy ameno, fue extraño eso de que llamándose un virus de otro tiempo no se desarrolle en otro tiempo, es... Claro, pero es que lo que es de otro tiempo es el virus. Por eso, no tenemos defensas para esos virus antiguos. Uh-huh. Gustavo, ¿tú ves el ministerio? No. No, pues deberías. Es una muy buena serie. Vale. Iza, me lo apunto. ¿Ibas a decir algo más, Iza? No. Ah, perdona. Es que creía que te había cortado. Mariluz, sí. Sí, ¿no? Seguimos en la línea esta de variar. Sí. Recordamos que el capítulo anterior era súper cómico y aquí vuelve súper tenso. Súper tenso y la única parte de la historia que refleja es precisamente la del virus en sí mismo. O sea... alguna pincelada hay por ahí, pero es un capítulo que, a pesar de ser el Ministerio del Tiempo, es del tiempo porque ocurre dentro del Ministerio, pero ni viajan ni te muestran realmente parte de la historia, ya te digo, más allá de la historia del propio virus. Sí, tenemos dos líneas argumentales que se entrecruzan aquí mucho, que son, por una parte, el tema del virus y, por otra parte, el tema de la lucha de poder dentro del Ministerio, que aquí se sigue desarrollando. Ya tuvimos un cliffhanger la semana pasada y ahora pues siguen desarrollando esa subtrama, esa, digamos, trama río dentro del Ministerio, porque esto es una serie bastante procedimental de problema semanal solucionado en el momento, pero luego tenemos las tramas río, pues como esta de esta temporada, que se basa principalmente en la lucha de poder. A mí, ¿ibas a decir algo más? No, eso, que me sigue gustando la línea. Supongo que también ya le vamos cogiendo cariño a los personajes, con lo cual el hecho de que lo que te están contando no sea a lo mejor lo que te esperas, propio del Ministerio del Tiempo, ya no importa tanto, por lo menos a mí me pasa. O sea, me gusta me empieza a gustar que me cambien el tono y que me, ¿sabes?, jueguen un poco con... Has aceptado las reglas. Exacto. Porque yo creo que también eso ayuda, el hecho de que no es la primera vez que lo ves, sino que a todo el plantel, a todos los personajes, pues eso, ya les has cogido cariño. Entonces ya te cuentan otras cosas y te apetece, bueno, por lo menos a mí. Yo, bueno, primero, quizás sea el capítulo que más me ha gustado, en el sentido de que lo veo mejor cerrado, porque había algo en los capítulos, quizá en el anterior no, el anterior también estaba bastante bien cerrado, pese a la parte de comedia, pero los temas principales, los temas procedimentales de esta temporada, no me gustaba nunca cómo los cerraban. Eran cosas muy forzadas, muy decir, tengo que hacer mucha suspensión de credulidad para tragarme ciertas cosas que iban haciendo para cerrar la historia. No me acababa de convencer. A mí es una cosa que no me gusta. Precisamente es una serie que tiene unos guiones muy buenos y verlos así cerrados aquí, sí que me parece mucho mejor cerrado. O sea, tiene un argumento que está muy, muy, muy basado en todo el tema del ébola del año pasado, del anterior, de traer el virus a una zona donde no hay virus, traer el virus por motivos egoístas. Lo han basado mucho en eso, lo han traído al Ministerio. Y entonces crean una situación pues diferente, una situación problemática. Tienen un par de golpes de comedia, dejando unos personajes fuera para hacer un par de chistes. Sí, para bajar la tensión. Para bajar la tensión en momentos donde sube mucho, porque estamos ante un capítulo que es radicalmente opuesto al de la semana pasada. Aquí es drama puro y duro. O sea, drama y tensión y suspense a tope. Pero me parece muy bien resuelta, los actores están muy bien, vemos a Arturo humanizarse mucho. ¿Qué Arturo? El jefe de seguridad, se llama Arturo, ¿no? No. ¿No? ¿Cómo se llama? Ernesto. Ernesto. Ay, gracias, Iza, menos mal que te tengo a ti. Y yo creo que la serie va por buen camino. O sea, van incluso las cosas que menos me gustaban, las van solucionando. Y bueno, todo el tema de la lucha del Ministerio, pues es algo que hay que ver por dónde sale. ¿Algo más quieres comentar? ¿No? No. No. Pues habrá que despedirse. Cada foto de los dos, cada verso que escribí, cada segundo por ti, cada despertar, vienen juntos a cobrar. Desgastados, desgastados. ¿Y ahora qué hacemos los dos? Bueno, pues hemos recibido las vacunas justo a tiempo para poner fin a este programa de Osera Radio 117 ya. Madre mía. Habrá que despedir a esta gente que querrá irse a comer a casa. Gus, Gustavo, muchas gracias por Gustavo venir. No se va a comer a casa, no, se queda Gustavo con nosotros. Gustavo se queda aquí en la Osera. Si es que aquí lo contamos todos. Aquí no hay secreto. Aquí no hay secreto. Pues nada, de todas maneras, Gustavo, ¿lo has pasado bien en el programa? Pues gracias por venir. Y por supuesto a Toño, a Gerardo y al resto del grupo de Desmond, que estarán por ahí en las ondas. Muchas gracias por haber venido. Una preguntita quería haceros antes, que se me olvide, digo, porque es importante a lo mejor para ellos. Aparte de la página web, ¿tenéis redes sociales, Twitter, Facebook? Sí, lo que comentábamos. Pues aprovecha. No, al final, desde la página web tenemos enlaces a todos los espacios sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, ahí tenemos uh-huh. Colgados vídeos y de toda la grabación, del proceso de grabación de los temas y demás. Uh-huh. Vale. Sí, creo que en todos, como Somos Desmond... Siempre son todos Somos Desmond. Vale, somosdesmond.com, Facebook / Somos Desmond, Twitter es Somos Desmond, uh-huh. y nos vale. podéis encontrar. Con Somos Desmond... en todos sitios, pues en YouTube, sí, Facebook, por Twitter. No, gracias a vosotros por darnos voz, como decíamos antes, a este proyecto ya, ¿no? De, sí, estamos, sí, sí. Estamos muy contentos de haber venido, de verdad. Espero que os lo hayáis pasado bien. No, bien. Y bueno, queríamos haceros entrega de... Bueno, eso es, acaban de salir del horno, ¿vale? Estos son tres chapitas, ¿vale? Las chapas que se entregarán como recompensa, uh-huh. ¿vale? Queremos haceros entrega para los tres. Fíjate, alarga la mano. Pensábamos ese tres, perdona. Ah. No, no te preocupes, chapita, de todas maneras, ¿vale? Le daremos una chapa a él. Porque como nos vamos a entrar en el Berkami, tendremos nuestras propias bueno, pues chapas. Nada. De todas maneras. Esas son el tipo de chapas y bueno, que queríamos. Así que ahora es lo que tenemos ahora mismo de momento de las recompensas producidas. Pues ahora muchísimas gracias. Ahora les hacemos una foto. La subimos también. Muchísimas gracias por el regalo. Y gracias por venir y por la canción. Ay, qué bonito ha sido. Ha sido muy bonito. Ethan, ¿dónde nos puede comunicar la gente? Se queda con la chapa mirando y ya se ha descentrado. Ha dicho mías. Nosotros, ¿Dónde nos deben de comunicar? Nosotros también tenemos web, Facebook, Twitter. Que la web es canalosera.com. Los twitters @oserapodcast y @canalosera. El Facebook es canalosera. Y aparte estamos en Pinterest, en Google Plus, en Tumblr. No, en Tumblr no. En Tumblr no, Tumblr. No lo busquéis en Tumblr porque no. Lo podéis buscar, pero hace un año que no lo... Eso no me funciona. Pero es escucharos en Spreaker y en Radio Battletoads. Aparte de en iTunes. Y también tenemos YouTube. En iTunes se deja de alguna estrellita si os ha gustado. ¿Hace posible más de una? He dicho alguna, no he dicho por cuántas. Por eso alguna, pero si son algunas, mejor. Y yo creo que ya te dejo el micrófono. Bueno, pues tenemos que recoger ahora el estudio. Vamos a acompañar a todos nuestros invitados por el sendero correcto para salir del bosque, que no se nos pierdan. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Cada despertar vienen juntos a cobrar. Desgastados, desgastados. Y ahora quiero...